llevó adelante ayer un paro de 24 horas en todo el departamento y la ocupación de la Escuela Técnica de Pando en repudio a los hechos de violencia que se registraron la semana pasada, el viernes, en ese centro educativo donde un alumno agredió físicamente a dos funcionarias de la institución, Daniela. Exactamente. Y bueno, en este momento tenemos en línea a Mercedes Martínez, que pertenece al equipo de la Regional de Canelones de la Asociación de Funcionarios de UTU a FUTU, para poder conversar un poco, ¿no?, sobre lo que ha pasado y sobre el paro de ayer. Mercedes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias por tomarte un tiempito para hablar con nosotros. Y bueno, comentar un poco sobre el paro de ayer y también algo que nos llama la atención es una foto que nos enviaron de la pancarta, ¿no?, que decía: la violencia también es consecuencia del recorte y la falta de recursos por un presupuesto para la educación pública estatal, ¿no? Exacto, porque estamos, bueno, capaz que te voy a contar primero un poco qué fue lo que pasó el viernes en la UTU de Pando. Uh-huh. El viernes un estudiante agrede a una docente, después, una compañera tratando de contenerlo, él se enoja muchísimo, rompe un vidrio, se lastima, le tuvieron que dar 13 puntos en el brazo. Uh-huh. También agrede a una compañera portera que también trató de ayudar en toda esa situación caótica por la que se pasó. Y bueno, a raíz de eso, el paro de ayer con la ocupación de la escuela, y bueno, lo que estamos pidiendo es más recursos y más presupuesto para la educación, porque estamos trabajando a tope, estamos conteniendo estas situaciones. Por ejemplo, la UTU de Pando es una UTU que tiene 1.600 estudiantes, no tiene cargos de educadores, están trabajando las adscriptas, algunas compañeras de Plan Avanza, pero tiene solamente una psicóloga que trabaja en varias escuelas de Canelones. Y el reclamo de mayor presupuesto es para tener mayores recursos para poder atender a esta población que no estamos pudiendo atenderla de manera correcta. Mercedes, estos hechos, por ejemplo, que ocurrieron el viernes justamente no son aislados y se debe a una realidad social y económica que me imagino que ustedes también deben afrontar cada día, ¿no? Que atrás de cada alumno hay una familia y me imagino que debe ser bastante difícil la situación. Exacto, no son eventos aislados y no solamente fue en la UTU de Pando esto, sino que lo vemos a diario en todas las escuelas, no solo del departamento, sino a nivel nacional. Esos hechos de violencia y de tener la salud mental totalmente desbordada, los tenemos todos los días. Claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo, hoy la UTU de Pando está funcionando normal, no? Hoy la UTU de Pando está funcionando normal. Nosotros, la única autoridad que se hizo presente el día de ayer fue el inspector regional, quien también estuvo el viernes en la escuela, también estuvo el sábado, y bueno, lo que se iba a planificar para esta semana en la UTU de Pando es la intervención de un equipo multidisciplinario para que trabajara con el grupo de este estudiante y en realidad con todos los estudiantes de la escuela que vieron todo lo que pasó el viernes en la tarde. Aparte estamos hablando de un centro de estudio de los más grandes del departamento, ¿no? Es la escuela más grande del departamento con 1.600 estudiantes y que tiene tres anexos también. No solamente es la locación en Pando, sino que tiene tres anexos. Uno en Suárez, Colonia Berro y el polo tecnológico. Ustedes también piden el tema, por ejemplo, de completar, para ir más a los temas específicos, ¿no?, el servicio de portería, por ejemplo, en todos los turnos, especialmente en el nocturno. Exacto, porque no, el turno nocturno no tiene servicio de portería. La portería cubre hasta las 19 horas y después queda sin portería el turno nocturno, que va hasta las 23. Claro, claro. Sí, y en ese horario en el que no hay portería, ya han habido varios incidentes con gente de afuera que entra a la UTU sin tener permiso porque no existe portería. Eso fue un recorte porque portería en la UTU de Pando existió en el turno nocturno y hace ya unos años dejamos de contar con portería en el nocturno. Y que cabe destacar que el nocturno tiene muchísimos estudiantes menores de edad. Claro, claro. No solo son mayores. Claro. Hablan también de lo que tú decías hoy, de esa realidad, ¿no? Que conversábamos, social y económica, pero de la necesidad de equipos multidisciplinarios permanentes, ¿no? Con psicólogos y asistentes sociales que tengan un trabajo allí, fijo, digamos, ¿no? Exacto. Estamos pidiendo un equipo multidisciplinario y que sea un equipo, que no sea solamente una psicóloga y que esté permanentemente en la escuela. Estamos hablando que ahora la UTU de Pando, con 1.600 estudiantes, tiene solamente una psicóloga que trabaja una vez por semana, porque también es la psicóloga de varios centros educativos cercanos a Pando. Entonces tiene que repartirse como puede, claro, en todos los centros educativos que tiene que cubrir. Claro. Mercedes, también... No, que también es muy difícil para la compañera poder cubrir todos los turnos, ¿sí? Porque ella es imposible que esté en el matutino, en el vespertino y en el nocturno. Y aparte con este tema tan importante, ¿no, Mercedes? ¿No? Estamos hablando de la salud mental, nada menos, ¿no? Uh-huh. Exacto, estamos hablando de la salud mental y de las condiciones de trabajo en la que tenemos que estar nosotros a diario. Claro, claro. Mercedes, y en cuanto al tema de, bueno, la ANEP, ¿han visto alguna respuesta quizás desde la ANEP en cuanto a los reclamos que se hacen, ¿no? Por mayores recursos humanos, la asistencia social, hablábamos de psicólogos para atender. ¿Se ha visto un intercambio, una respuesta sobre esto? No, aún no, y ha sido muy lamentable porque el día sábado, cuando el núcleo de la escuela de Pando trata todo este tema y reflexiona sobre esto, bueno, desde la dirección general con la dirección de nuestro sindicato se acuerda una bipartita para el día de ayer. Cuando la regional Canelones en asamblea se decide el paro y la ocupación para el día lunes, la dirección general de UTU suspende esa bipartita, esa negociación, por nuestra decisión tomada, y no tuvimos ninguna comunicación de la dirección general con nosotros. A nosotros nos parecía imposible poder comenzar el lunes un turno 7:10, 7:15 de la mañana, cuando, por ejemplo, el hijo de una de las compañeras afectadas es estudiante de la UTU. Íbamos a comenzar el lunes como si nada hubiese pasado, cuando tenemos toda esta situación encima nuestro, y que es muy importante trabajarla tanto con los alumnos como con los docentes y, por supuesto, todo el equipo de gestión de la escuela. Bien, Mercedes, ¿cómo sigue esta situación? Independientemente, en el caso, por ejemplo, de UTU y Pando, que ayer hizo paro, bueno, que hoy volvió a la normalidad, ¿cómo siguen ustedes con esta realidad? Bueno, esperemos que el tema sea tratado en la próxima bipartita, en donde la dirección del sindicato se reúne con la dirección general de UTU para poder conversar sobre eso y generar algunos acuerdos. Y en el caso de que no tengamos respuestas afirmativas, bueno, el núcleo se volverá a reunir y volverá a tomar las medidas que crea necesarias para poder asegurar nuestras condiciones de trabajo y una escuela que pueda contener a los estudiantes. Bien. Mercedes, gracias por haber conversado esta mañana con Radio Centenario, Por favor, muchas gracias a ustedes. Que pases bien. Ahí estamos conversando con Mercedes Martínez, integrante del equipo de la Regional Canelones de AFUTU, ¿no? De la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Universidad del Trabajo. Y hoy hablábamos, justamente leíamos con Hernán la plataforma reivindicativa, en este caso desde la Coordinadora de Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, que decía que, bueno, que una vez más el gobierno no pone a la educación como centro y hace oídos sordos a los reclamos incesantes a quienes habitamos, dice, día a día los centros de estudio, hablan obviamente de la necesidad del 6+1% para la educación, pero también otros reclamos, ¿no? El caso de presupuesto para infraestructura, condiciones edilicias dignas en las escuelas e institutos, lo que hablamos hoy, ¿no? Señalan, no soportamos, dicen en el comunicado, que se sigan cayendo los techos, que tengamos zonas en peligro de derrumbe, problemas con la instalación eléctrica, ventanas y puertas que no cierran, ni que, y bueno, y obviamente cuando llueven hay graves problemas, ¿no? Se inundan los espacios de la UTU, materiales y herramientas y equipamiento suficiente para estudiar que se necesita, terminar con la superpoblación de grupos, más horas de personal docente administrativo de servicio y asistentes técnicos para cubrir vacantes. Señala el comunicado, a esta altura del año siguen habiendo asignaturas sin docente, y es verdad. Hay un montón de asignaturas que no tienen docente. Estamos en octubre, hoy es 14 de octubre. También dice el comunicado, son necesarias más horas para cubrir suplencias, equipos multidisciplinarios, lo que hablábamos hoy, ¿no? De atención en salud mental a todos los institutos, garantizar condiciones básicas de limpieza e higiene. Para todo esto es indispensable, dice, el 6% del Producto Bruto Interno para NEP y UDELAR y el 1% del Producto Bruto Interno para Investigación. Este comunicado de la Coordinadora de Estudiantes de UTU, que evidentemente, bueno, pone sobre la mesa un tema que viene desde hace muchísimos años, pero que parece que si esta nota que hicimos hoy, Daniela, la pasamos, capaz que hay gente que la está escuchando ahora y dice, no, pero esto yo ya lo escuché hace 20, 30 años. Bueno, esperemos que dentro de 2 años o 1 año nos vuelvan a escucharla igual, ¿no? Y también hay algo que nos envía Roque, que es, ¿no?, que se olvidan de que la Comisión por el Bachillerato, Pro Bachillerato en el Liceo La Teja, sigue esperando que se vote la creación del liceo, ¿no?, de quinto y sexto y un gimnasio para desarrollo de la actividad física. Y ahora, al parecer, se está esperando la respuesta de la Intendencia de Montevideo sobre la disponibilidad del terreno, esperando, se espera, ¿no?, que no esté en medio de una partida de ping-pong a ver qué pasa, ¿no? Esto es todo en marco del presupuesto y la educación. Y es como decías, Marcelo, ¿no? Como en todos los centros educativos pasan las mismas consecuencias, ¿no? De que la falta de presupuesto por el tema edilicio, la falta de cargos, la falta de materias de docentes. Y bueno, ¿no? Es algo que vamos a seguir transitando en esta mañana y que ahora en un ratito también vamos a estar conversando con otros centros de estudiantes.